La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Viernes. Viernes, Jorge. Ya arrancamos el viernes y de alguna manera estamos cerrando la segunda semana en nuestro nuevo formato. Usted lo dice porque yo estoy con un pie afuera del estudio en este momento, diciendo llega el fin de semana, vamos, vamos, vamos. No, te vi cansado, vi que la semana hoy no fue especialmente buena con vos. Nunca el tiempo es bueno conmigo. Bueno, Jorge. Lo mismo un proceso de destrucción hasta el fin de mis días. Es verdad. Pero acá está, firme, haciendo un programa más de Senda Nacional. Lo que, hablando del tiempo, así, el otro día estaba hablando con unas personas conocidas y me dicen, ¿y cuánto tenés vos? 34, y me dicen, ni a palo parece 34, yo te daba 55, 56. Qué violencia, usted tiene amigos, Jorge, me parece que sus amigos no lo acompañan en las apreciaciones. Mis amigos, llamarlos como amigos es como un exceso de lenguaje, son como en el Facebook, contactos. Bueno, no está mal, no está mal. Presentación, Jorge. ¿Quién está hablando? No sé, no tengo la menor idea. Ya le dije que lo estoy tratando en terapia y todavía no me dieron ninguna resolución. Bueno, Jorge Miranda, acá a mi derecha, y Ángel Molina. Calculo que a la derecha mía también está Jorge Miranda. Puede ser. Lo acompañamos hoy, los vamos a intentar acompañar hoy durante una hora en estas nuevas mañanas de Senda Nacional. Las vías de contacto son teléfono fijo 558-1090, mensaje de texto al 153-032-296, característica de Rosario 341. Si nos quieren escuchar a través de internet, www.amlibertad.com.ar. Si nos quieren escribir, pueden hacerlo a sendanacional@gmail.com. Y si quieren ver un blog actualizado, así es, pueden hacerlo a Senda Nacional @radio.blogspot.com. Bien. Bueno, esto es Senda Nacional y ¿avanzamos? Avanzamos. Thank you. banda nacional. ¿Cómo le va, señor Molina? ¿Qué tal, Jorge? Acá seguimos, senda nacional. Yo, como siempre, estoy muy viernes. Muy viernes, lo veo. Lo veo. Hoy es un día que me agarra la vagancia, digamos. Bueno, no se tira menos, Jorge. El día ha sido poco amable con usted. Ha empezado la jornada quedándose sin su preciado móvil. No, no me quedé sin mi preciado móvil, no arranco, que es distinto. Bueno, pero ha venido acá puntualmente a dos, y tuve que recurrir a los servicios públicos de Rosario, permanentemente indexados y cada vez más caros. No importa, Jorge, ese gesto lo enaltece. Hoy nos acompaña acá, como corresponde, todas las mañanas. ¿Qué me va a tratar durante el día de hoy, señor Molina? Hoy vamos a ver algunas cositas sobre la relación que se tensa cada vez más entre China y Estados Unidos, y algunas implicancias que esto podría tener en otros procesos que nosotros venimos siguiendo en estos días. Digo, por ejemplo, el caso de Irán. Un par de cositas para mencionar, además de que Estados Unidos tensando relaciones con el Premio Nobel de la Paz al frente. ¿Va a pagar las cuotas en algún momento Obama del Premio Nobel de la Paz? Mire, Jorge, lo interesante es que se va a producir, curiosamente con lo que estamos mencionando, un encuentro entre dos premios Nobel muy cuestionados. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, y por el otro, el Dalai Lama. Digo muy cuestionado, no a pesar de lo que de la prensa internacional, sí por sus actuaciones políticas. Pero esto lo vamos a trabajar en un ratito. Y un par de cosas que sucedieron y que, bueno, no las puedo dejar pasar. ¿Saben a quién se contrató para que maneje el canje de la deuda? No, desconozco. De Barclays Bank, PLC. ¿De dónde proviene el Barclays Bank? Puedo imaginármelo, pero no quiero pifiar. A ver, diga, ¿de dónde es? Intente, piense. Posiblemente será estadounidense o inglés. La primera no, británico. Interesante. ¿Quién es su principal accionista? Desconozco, Jorge, a ver. Tassiré Petroleum. ¿Qué negocio está tratando de hacer de Surrey Petroleum? Me imagino que tendrá que ver algo con las actividades británicas en Malvinas. Sí, es una de las que estás tratando de investigar, la plataforma continental argentina alrededor de Malvinas. De golpe algunas cuestiones empiezan a tener algún sentido, ¿no? De golpe vemos de que políticas internacionales improvisadas no son tales, que podría de última decir que una política argentina improvisada en el caso Malvinas sería en este caso el mal menor. Vemos que la cosa se oscurece bastante más cuando aparecen otras informaciones como esta, dando cuenta de estas otras maniobras del gobierno, que hay que sumarle además, Jorge, y acá me parece que también hay que apuntar a lo que nosotros siempre hemos dicho acá, la clase, el sector industrial argentino es un sector absolutamente voraz, carente de cualquier noción de desarrollo nacional, de país. Y ayer se divulgó muchísimo la noticia, que hoy aparece en los medios de comunicación, de Techín vendiéndole los tubos necesarios para la explotación petrolera a los británicos en Malvinas. Por lo menos no dejaron salir el barco. Increíble. Tayana hizo algo bien. Hay que reconocerlo. Cuando hacen algo bien, no hay que reconocerlo. Que después estuvo durmiendo durante 3-4 años, que se venía denunciando que se iba a llegar a esta situación. Totalmente. Estuvo durmiendo el señor Augusto Tayana, es otro tema. Totalmente. Pero ahora se dio cuenta, por lo menos. Más allá de la información específica, yo creo que la lectura política que hay que hacer de esto es, bueno, este es el sector industrial con el que hay que lidiar. Estos son los capitales nacionales, entre comillas, a los que algunos se empeñan en defender permanentemente por sobre los intereses de la sociedad en su conjunto. Pensemos que estos son los intereses que no tienen ningún empacho en venderle al ocupante, al colonialista, al imperio británico, al usurpador de nuestras tierras en el sur, no tienen ningún problema en hacer buenos negocios enviándole un barquito con el material necesario para explotar nuestros bienes naturales. ¡Es buena onda! Así que ya saben, el canje de la deuda lo está haciendo la de Sirio Petroleum, que está interesada en manejar el negocio petrolero en Malvinas. Si uno creía que Redrado defendía los fondos buitres, como acusaba el gobierno, queda claro que el gobierno está defendiendo los fondos sanguijuela, hiena y qué más. Y otro bicho carroñero y parasitario. Esta información, Jorge, que vos estás compartiendo ahora con nosotros, ¿hay posibilidades de que la gente lo pueda consultar en algún espacio específico en internet? ¿Quién nos la envía? También es bueno... La información salió en varios medios, particularmente han hecho una denuncia penal un viejo amigo que justamente decía en una entrevista que le hicimos el martes, y mirá, si vos querés que te vaya bien en el canje de deuda, no te puede ir bien en el reclamo de la soberanía, y si vos querés que te vaya bien en el reclamo de la soberanía, no te va a ir bien en el canje de deuda. Un tal Mario Cafiero, y que lo puede consultar a este, a la denuncia penal, en www.proyectonacional.wordpress.com. O si no, si la quiere hacer más simple, vaya al blog de Senda Nacional. Ahí va a encontrar un link al censo, Centro de Estudio Nacional de Carabinieri Ortiz, y ahí va a encontrar el link a la página de Proyecto Nacional de Mario Cafiero. Me parece importante siempre señalar de dónde tomamos los datos para que no quede en un mero comentario. No, pero esto es un dato periodístico que ha salido por todos lados. Y está bueno que lo que se agrega a esto, que Mario hizo una presentación penal contra el señor Amado Vudú, ex militante de la UCD y ahora miembro del Proyecto Nacional Popular y Profundamente Revolucionario, SIC Luis de Lía. Impresentable. Bueno, pero está bien que nosotros le demos alguna discusión. Bien, vemos que estas cuestiones, contrariamente a lo que debería suponerse, ni siquiera se trabajan en los medios importantes a nivel nacional. A pesar de todo su afán antica, estas cuestiones no aparecen. Se ve que también algún otro interés con los proyectos de las potencias hegemónicas tendrán y dirán, bueno, mejor esto no lo pongamos. Pongamos alguna pavada de Ricardo Ford, que seguramente entretendrá un poco más, y mientras tanto que sigan apropiándose de los recursos naturales de nuestro suelo en el sur, con el apoyo de nuestros industriales también, que hacen sus buenos negocios con él. Y otra cosa que... En el caos que fue esta semana, no dijimos. El gobierno dijo que va a apelar una decisión, concretamente la de la jueza federal Olga Pura Raval de Mendoza, que dijo que la ley de medios en su conjunto es inconstitucional. Muchacho. Hay un par de artículos que creo que era previsible que se iba a plantear una discusión muy fuerte en términos judiciales, que tienen que ver con la caducidad de las licencias y la obligación a vender. Se iba a plantear una disputa judicial, seguramente, pero ya que está mal votada, etcétera, sí que se le da tanta vuelta. Bueno, lo interesante es que se va a apelar esto, va a quedar en lo que es un fallo. ¿Qué le deberían hacer juicio político? Porque no entiende nada de derecho esta señora, pero bueno. Pero me parece que es todavía más perverso el asunto. Curiosamente, con algunas informaciones que aparecieron la semana pasada, yo con algunas cuestiones de la revista 23 tengo mis enormes diferencias, lo hemos dicho desde este lugar. Pero hay un informe muy muy bueno sobre el perfil ideológico de buena parte del sector judicial, con nombre y apellido. Yo se los recomiendo porque este tipo de cosas que parecen como cuestiones casuales o de incompetencia judicial, en realidad tienen una orientación ideológica que las rige, y que me parece que hay que leerlo desde ese lugar. Este informe daba cuenta de todo un posicionamiento contrario a la defensa de los derechos humanos, contrario al gobierno porque lo consideraban que era un gobierno de alguna manera demasiado inclinado a la izquierda. Me parece que habría que leerlo desde esa clave. Ángel, lo que yo le propongo, ahora vamos a un pedacito de tema y después vamos a ir analizando un poquito más. Perfecto. Los fundamentos del fallo. Senda Nacional, caminando la patria. Jorge, presenta un tema que realmente... Es que era chiquito cuando escuchaba este tema. No era tan chiquito, Jorge. Era chiquito. Lo debe haber bailado. Estaba en la secundaria. Bueno, ya tan chiquito no debe haber sido. Che, esto año 90, querido. Yo de la secundaria salía año 92. Bueno, porque no lo dejaban salir. Soda Stereo en el séptimo día. Excelente. Del disco Canción Animal. Uh-huh. Año 90, por ahí, no, aproximadamente. Discos de uno de los más rockeros de Soda. A mí es el que más me gusta, creo. Toda la producción. A mí me gusta mucho el periodo pop, digamos. Lo que pasa es que fue una de las primeras bandas que escuché Soda. Lo noto poco objetivo en este. Sí, digamos, fue una de las primeras bandas que escuché. Igualmente Ricotero a muerte, pero una de las primeras bandas que escuché fue Soda. Y me gustan ciertos temas viejos, temas de Doble Vida. Y después algunos temas de los primeros discos de Soda. Trátame Suavemente, un tema de Melero. Sí, excelente. Un temazo. Excelente. Creo que era de esos temas tradicionales de rock nacional. Y el disco Signos es muy bueno, de Soda. ¿Por qué estamos hablando de música? Nosotros hacemos periodismo político, normalmente. Nos pegó el viejazo. Nos pegó el viejazo. Y estos temas, así como retro, nos devuelven a la edad que tenemos. ¿Usted qué se cree? ¿Que el periodismo político solamente es escuchar así, con tu querida presencia? No, para nada, para nada. Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y los Guaguancos. Que no tiene nada que ver con los Guaguancos, pero bueno. Los Guaguancos los fronterizos, los trovadores del norte y los Guaguancos. Y Sandro. Que es nacional y popular. Bueno, Sandro es nacional y popular. Yo alguna vez en una marcha vi una señora con un flameador, una marcha del movimiento desocupado, y vos vi a los flameadores con la cara de Evita, con la cara del Che y todo ese tipo de cosas. Sí. Y una salió con el flameador con la cara de Sandro. Tengo bueno, la foto. Bien, la mujer. Tengo la foto, se la voy a compartir algún día, Molina. Es más, la voy a colgar algún día en el blog. Yo creo que eso es necesario difundirlo, ¿ves? Una manera de integrar a la cultura popular en todas sus facetas en los reclamos sociales. Me parece mucho más inteligente, incluso. Bueno, rápidamente, porque tampoco nos estamos quedando sin tiempo con toda esta disquisición melómana. Es verdad. Decía que vamos a tratar un poquito más esto de los fallos. Hay varios elementos de conocimiento de derecho que no es casual en los profesionales de derecho que tenemos en la República Argentina. Si uno empieza a estudiar fallos, decís, no pueden decir esto, no se puede ser tan cuadrado. Antes del juicio del... Antes del fallo de Olga Pura de Arrabal, había fallado Edmundo Carbone. Creo que fue el primero, si ahora no se me traba la memoria. Y establecía la impugnación del artículo 161 y 41 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿A qué se refieren estos? En concreto, a las transferencias de licencia y al plazo de un año para realizar esta transferencia de licencia. Transferencia de licencia. Bueno, la transferencia de licencia ahora se tiene que hacer con autorización de la autoridad de aplicación. Concreto a eso. Y entonces lo que dice Carbone, las leyes no pueden ser retroactivas. Y segundo, a nadie se lo puede obligar a vender. A nadie se lo puede obligar a vender mediante coacción, que era el sentido del Código Civil. Y las leyes no pueden ser retroactivas. Las leyes penales no pueden ser retroactivas, excepto en el principio de ley más benigna, pero las leyes civiles sí, lo que tienen que hacer es expresa mención de su retroactividad. En estos casos la ley de medios los cumple perfectamente, digamos. No es una coacción a vender, es un cambio del marco jurídico y de las reglas que permiten determinada concentración o no de medios y de un bien de interés público. No es una obligación a vender. Yo no te obligo a vender. Yo lo que digo, que no se pueden tener más de 10 licencias. Antes podías tener más de 15. Consecuencia de eso, tenés que desinvertir en 5, venderlas, etcétera. Digamos, con esta lógica de se está obligando a vender bajo este procedimiento, vos agarrás y aplicás la ley antimonopolios y la declarás anticonstitucional. Vos agarrás una empresa que logra un carácter monopólico, y le decís, mirá muchachos, ustedes tienen que desinvertir porque tienen una posición que altera el mercado. Aparte es un principio muy liberal que lo tienen los norteamericanos, ¿no? No estamos hablando de Cuba, de un país comunista, como viste, la agarraban, viste, los que le mandaban el mail ayer a un muchacho de la Federación de Organizaciones Barriales porque se le ocurrió hacer una marcha al Carrefour. Le decían, no estamos en Cuba. Bueno, una cuestión muy liberal que tiene que ver con las leyes antimonopolio. Digamos, bajo estos mismos principios, como antes no había leyes antimonopólicas, no apliquemos la ley antimonopolio. Y como por consecuencia la ley antimonopolio, la empresa que establece una posición monopólica en el mercado tiene que desinvertir, no la podemos obligar a vender a esa empresa. Casualmente son más o menos el fallo que le dieron a Moreno cuando quiso aplicar lo de Telecom. ¡Gravísimo! Absolutamente. Después ya un juez Medina, en Salta, no lo voy a reconocer como provinciano. Su provincia, Molina. Darme la espalda porque no me voy a hacer cargo de esos personajes. Estableció, ya fue un poquito más allá y estableció cuestionamiento sobre el artículo 45, que es la multiplicidad de licencias. Ay, ¿por qué no va a poder tener más licencia de la que le concede la ley? Y sobre el artículo 62 y 65, que es la transmisión en cadena. ¿Qué tiene su cuestión de la transmisión de cadena, pero, digamos, apunta a tener un desarrollo local? Ahora bien, pero esta jueza, Olga Pura Arrabal, ya fue de constitucionalidad de la ley. Entonces estuvo mal sancionada. Mira lo que me hace acordar mucho. Constitución del 49. Sí. Estuvo mal sancionada. Entonces, ¿qué hicieron? Restablecieron la constitución del 53. Increíble. Eso fue increíble. Un golpe militar lo hizo, digamos, aparte, digamos. ¿Qué autoridad tenía el golpe militar para meterse en la constitución? Bueno, pero no le bastó con eso. La reformó a la constitución del 53, un golpe militar. Uh-huh. Violando toda pauta constitucional. Y después, esa constitución sigue estando vigente para todos nosotros. Es la constitución que perseguieron a Aramburu y Rojas. Usted me está deprimiendo. En lo que queda de mi fin de semana no va a ser muy amable. Digamos, con este tipo de planteos de lo de Pura de Arrabal, fue que se derogó la constitución del 49 y por él tenemos el estatuto de un gobierno de facto, como constitución reformado en el 94, eso sí, ¿eh? Pero es el estatuto de un gobierno de facto, sí. Sigue siendo el estatuto de la fusiladora. No es casual, Jorge, no es casual, porque me parece que estas lecturas siempre hay que hacerlas en claves políticas. Vos agregaste todo tu conocimiento en el ámbito de lo jurídico, que viene todavía a cimentar con mayor fuerza esta cuestión de las intencionalidades extrajudiciales de este tipo de fallos. Bueno, identificación de la radio. La mañana, Senda Nacional. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy cielo algo o parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector noreste. La temperatura máxima estimada 35 grados. Para mañana sábado, nubosidad en aumento por la mañana, hacia la tarde tormentas aisladas. Temperatura mínima estimada 23 grados, máxima 38 grados. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Alejandro Dolina, ahora es nacional y también está en AM Libertad. La venganza será terrible. Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde. dice Manca el más valiente. Martes a sábados a partir de la hora 1 y cada mediodía de lunes a viernes en AM Libertad. La venganza será terrible. Ahora ya está en Rosario y zona. Yerba Don Arregui no produce acidez. Vienen cuatro presentaciones: compuesta, peperina, cedrón, menta. Envasada en Villa Dolores, tras la sierra, por sus productores. Yerba Don Arregui, distribuidora en Rosario, Portobelo, teléfono 438-3129. Yerba Don Arregui, no produce acidez, solicite vendedor. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses. Materiales y mano de obra. Pida el presupuesto sin compromiso en Artebaño, Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. Estábamos hablando de este espacio de Pura Garrabal y ahora tenemos una entrevista con Juan Manuel Raspacioli, vicepresidente de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses del Interior, que me llegó una información de que están preparando una serie de actividades respecto al fallo de Pura Garrabal, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Te saluda Jorge Miranda, acá Senda Nacional por AM Libertad. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Ahí estamos, sí. Varias cosas al mismo tiempo. Nada nuevo sobre esta jueza, a la que ha sido una espada importante del grupo Vila, uh-huh, para ayudar a la concentración de totalmente ese grupo en la ciudad de Mendoza. La misma jueza es la que lleva adelante un amparo para que Canal 7, la atención pública, no se diera en Mendoza. Uh-huh. Y lo que empieza a sugerir es que debe haber cuáles son las relaciones más personales, más internas, más allá de la discusión judicial que ya hay, y la movilidad de los compañeros de la fe en Mendoza, para manifestar con claridad quién es quién. La señora Pura Carnaval también tiene otras intervenciones que son claramente beneficiosas al Grupo Vila. Por ejemplo, allá en Mendoza tenés un lugar que se llama Dalvian, un barrio, se llama Barrio Dalvian, que es de propiedad del señor Vila. Hay una parte que la Universidad Nacional de Cuyo está reclamando como propia. Y en ese lugar se ha construido un barrio. Y la jueza ha terciado a favor del señor Vila. Ahora, el detalle, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. No, tiene una larga trayectoria, entonces, a favor del señor Vila. No, pero para que te haga el corolario de esto. El detalle, que la jueza y Vila viven en ese barrio. Ah. En esa... El detalle es este último. Le hago todo el cuentito largo para decirte esto, este corolario. Pequeñas cosas que en Mendoza, en el núcleo de Mendoza se saben, pero empiezan a surgir y ya, bueno, muchos compañeros saben, muchos lo están difundiendo, yo también lo estoy haciendo, por donde puedo, para que se sepa cuáles son las relaciones que hay, de dónde viene la cosa. Digo, no es que una señora que es cura, que es de Raval, no le gustó la forma en que se trató la ley, porque también está ese punto de destacar, que no es que la ley sea mala o sea buena según la señora, sino que lo que la señora dice es que la forma en la que se llevó adelante la ley, bueno, está mal y entonces tiene que parar todo. Uh-huh. Realmente notable. Ante eso, bueno, la asociación desde Albia, que somos bastante insistidores con la posibilidad de tener una tener ya una nueva ley en nuestra patria para la comunicación que sea más abierta, más plural, más participativa, no lo hemos quedado aquí desde el principio, de distintos lugares, y los compañeros de Mendoza, la asociación que afortunadamente ocupa todo el territorio de la patria, van a salir a manifestar, a hacer actos, actividades y contar muchas cosas y ganar el territorio nuestro, de la calle, del público, y luego la justicia dirá lo que tengan que decir. Y en Capital Federal una serie de actividades con las distintas agrupaciones en las que intervenimos, donde vamos a coordinar distintos trabajos como para apoyar y ganar la calle, justamente para que la ley esté en vigencia de una vez por todas cuando la justicia se pida, lógicamente a favor nuestro, porque sí, muchos caminos no le quedan. Había cuenta que todo el proceso democrático se cumplió. Sí, no, además que creo que es muy clarito en el contexto del EDE medio quién se opone y quién no, digamos. Es una de las pocas cosas donde los kirchneristas, no kirchneristas, que hemos siempre tenido una militancia a favor de otra ley de comunicación y otro manejo de la comunicación en el país, hemos estado en acuerdo absoluto. Queda muy en claro quiénes son los que se están oponiendo, que son grupos concentrados que han sido muy dañinos al país. Afortunadamente, una de las cosas que ha pasado por la ley, creo que la ley es justamente la denominada madre de todos los batalladores, es tal cual, pero ha pasado tanto con esto como ha pasado con el fútbol para todos, con la reestatización de las jubilaciones, con la reestatización de la línea, con la asignación universal por hijo, con cada uno de los temas que ha surgido, el Banco Central, obviamente, con cada uno de los temas que ha surgido, lo que más claro ha quedado es el grado de politización de la sociedad, en donde cada uno debe tomar un partido. Yo lo comentaba también con algunos compañeros, hace un tiempo lo escuchaba mucho, a mucha gente en la sociedad, desarrollo mi tarea periodística también, tengo mi radio en la ciudad, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y bueno, mucho hablar y muchos decían, no, yo soy apolítico, me decían, y algunos yo discutía mucho, el ser humano es un ser político, centralmente, pero esa cosa social de decir, bueno, soy apolítico, como que yo no me sucio, yo soy limpio, yo estoy afuera, esas cosas que no sé la política, yo no me meto. Bueno, hoy por hoy, afortunadamente, esa necedad ya no la escucho tanto, escucho mucho más la participación, el tomar partido, el estar de acuerdo, el estar en desacuerdo absolutamente con todo, pero involucrarse, me parece más, una cosa fantástica que está pasando, en una sociedad denominada crispada, ¿qué es esto? Que justamente hay un grado de participación mayor, y cuando hay mayor participación hay mayor cantidad de voces, cuando hay mayor cantidad de voces hay mayor cantidad de opiniones, y cuando hay mayor cantidad de opiniones tal vez haya más ideas. Pero por lo menos se está discutiendo y está en carne viva la política, está abiertamente diciendo de qué lado está cada uno, qué piensa cada uno, por qué, uno tiene que sostenerlo, tiene que argumentar. Pero es un momento muy interesante. Lo que algunos es que es pasión y es furia y es dolor, a los que nos gusta la política, y particularmente a los que venimos del peronismo, realmente es un momento de mucho interés y social, nos va a hacer muy bien atravesar esta etapa furiosa de situación en donde la sociedad se expresa y tiene que decir lo suyo. Para el otro, para el lado que quiera, la democracia tiene esa maravillosa virtud. Pero hay que tomar partido y decir y argumentar, y hay que esforzarse espiritual e intelectualmente para llevar adelante una idea. Bueno, este camino estamos bien. Hay que llevar adelante una idea, y creo que con estos fallos de la ley de medios queda muy en claro que hay un sector muy clarito en la sociedad que no tiene ganas de escuchar. Y los demás, aunque nos peleemos mucho, digamos, y tengamos nuestras diferencias, creo que podemos hacer ese ejercicio de tratar de escucharnos, y si hay algo bueno que se instaló en este verano es traer varias discusiones que estaban planchadas en la sociedad argentina de hace un tiempo. Creo que la discusión del Banco Central, la discusión de la deuda, son discusiones centrales para la Argentina, y es bueno que se empiecen a discutir de vuelta. Ahora la cuestión es lograr escucharnos de una vez por todas y lograr llevar una idea colectiva que se imponga a estos grupos concentrados de 4 o 5 que aparecen tan clarito en la ley de medios. Sí, no tienen nombre y apellido, tienen intereses claramente marcados. Ahora, yo comparto la idea de escucharlo mucho más, pero para serte sincero, yo a ellos los escucho, Yo los escucho todo el día. Yo veo el canto y me aburro de escucharlo. Yo me aburro de escucharlo a Santo Díaz. Ahora, quiero escuchar los demás también. Y para eso necesitamos instrumentos, necesitamos medios, necesitamos una ley que nos permita hablar a todos y que sea parte equitativa de la palabra, se debe una vez por todas. Yo a ellos los escucho, lo que no quieren escuchar son ellos. Ellos hablan, ellos dicen, la derecha mediática, el cipayaje mediático, dice exactamente todo el tiempo, dice, no, hablámoslo al diálogo, el consenso, sí, bueno, es el diálogo que puede tener un león con su presa. Digo, no, usted me quiere comer crudo, y yo le estoy diciendo, no, si usted quiere que dialoguemos, no, yo no quiero que me coma crudo. Yo lo que quiero es discutir, tener mis propios medios, a escuchar otras voces, y que ellos existan, mira, pero también nosotros tenemos la posibilidad de que nuestro pueblo se entere que hay otras opiniones. Esa es la discusión. Bueno, ellos no quieren nada, y nosotros sí, apostamos el diálogo, apostamos la charla, pero no. Ahora, yo a ellos lo escucho mucho, y bastante lo escucho. Concentradamente, monopólicamente, oligopólicamente lo escucho. Es más, no nos queda otra que escucharlos generalmente. Pero no, nosotros que podemos desarrollarlo en el medio, en tu caso, en el caso de uno, de muchos compañeros que están dando vueltas por todo el país, tenemos la posibilidad de decir otra cosa y tenemos la posibilidad de escuchar otra cosa. Ahora, hay una enorme cantidad de compatriotas, no tienen la posibilidad que lleguen cansados del trabajo o de buscar trabajo, y miran lo que hay, y son ellos, y bueno. basta con la concentración, permitan que otras voces surjan, si son tan hábiles, son tan vivos, tienen tantas ideas, son tan inteligentes, bueno, no tengan miedo a la competencia, ¿cuál es el problema? Si seguramente van a ganar en la disputa. Ahora, quieren ser únicos primeros a la fuerza, como lo fueron siempre, desde negocios espurios con la dictadura, hasta negocios espurios con la democracia, hasta hoy que no hay más negocios y los muchachos, de algún modo, quieren acallar la posibilidad del avance político para que todos tengamos voz. Bueno, hay un grupo grande de gente, y muy grande de gente, millones de personas que quieren otra cosa. Son juzgadas a los intereses oligopólicos. Bueno, no, queremos otra cosa, queremos hablar con otros medios, que ellos digan lo que quieren. A nosotros queremos otra cosa. Y está el punto de discusión. Bueno, ellos no quieren. Están acostumbrados a ser la única voz, a tener la apropiación de la riqueza y la palabra. Uh-huh. Con eso han hecho negocios multimillonarios. Han puesto y sacado ministros, han puesto y sacado gobiernos. Uh-huh. Y con eso se han llevado todo el dinero que han podido y han acumulado todo el poder que han podido. Eso, atado a la redistribución de la palabra, está la redistribución de la riqueza. Bueno, ellos están en contra de eso, porque a ellos les gusta la concentración, un país para pocos, algunos que hablen, algunos que tengan dinero. Y cuando sobra algo, cuando la bendita copa esa rebalsa, que ellos dicen que rebalsa, que nunca rebalsa, alguna gota, algún modo de miseria, sí, algún modo de dar una dádiva, bueno, ahí le tocará algo a algún pobre. En el medio, las fiestas de ellos. Bueno, pero no, decimos que no y queremos hacer otra cosa. Bueno, muchas gracias, tenemos que seguir con el programa. Seguimos en contacto. Bueno, hermano. Le vamos a estar mandando un mail desde el programa ahí a Arbia para poder mantenernos en contacto más seguido, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muy bien, muy bien. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco lo que haga falta. Hasta luego, hasta luego. Senda Nacional. Las entrañas de la historia. Tengo que colgar más cosas en el blog todavía. Así es. Una entrevista muy interesante. Creo que hay cosas donde hay que empezar a rediscutir fuertemente varias cuestiones. Y alguna cosa, los compañeros kirchneristas, que le decimos de acá, también está bueno escucharnos entre nosotros, ¿eh? Porque algunos ataques, así que se le pone la vena así, tipo el diputado Rossi, porque Pino solo dijo tal cosa. Bueno, Pino dice muchas cosas, digamos, no somos todos como Pino, lo que tenemos diferencia con el gobierno. Y no podemos sentar a discutir. Y que le digas a Reutemann, ay, eso es abrupto de Reutemann, digamos, que se te ponga la vena con Reutemann, digamos. Tenemos que empezar a escucharnos más y, digamos, precisamente la ley de medios creo que fue el gran ejemplo de cómo se pudo construir un consenso social muy sólido para enfrentar a grupos muy concentrados económicamente. Y creo que en otras medidas que todavía son más de fondo que la ley de medios, entidades financieras, aplicación de leyes antimonopolio, creo que se pueden volver a construir esos consensos, por lo menos creo que muchos estamos dispuestos. Creo que muchos estamos dispuestos y creo que daría otro giro al gobierno, incluso en el tema deuda. Prefiero que acordaran con nosotros y no con Adeba y Abba, para chicos. ¿Qué quieren que les haga? Bueno, señor Molina, me estaba hablando de relaciones Estados Unidos-China. Sí, en estas dos últimas semanas las relaciones entre los dos países se han tensado muchísimo. Recordemos cuál fue el primer incidente importante. Haciendo un poco de historia, tenemos que recordar de que China mantiene el reclamo de que Taiwán sigue siendo una provincia china. el no reconocimiento de Taiwán como un país independiente. Recordemos que Taiwán se conforma como país, y esto también lo decimos entre comillas, con el triunfo de la Revolución China. El triunfo de la Revolución China hace que los nacionalistas, con el apoyo de Estados Unidos y de muchas potencias europeas, escapen hacia lo que era la isla de Formosa. La isla de Formosa adopta el nombre de Taiwán y se constituye en el bastión de los antirrevolucionarios, en el bastión anticomunista de los chinos emigrados. Con el apoyo de Occidente, Taiwán logra sobrevivir. El reclamo de China, consecuente a lo largo de los años, no se acalló jamás, y permanentemente ejerció, cuando pudo, presión sobre los aliados de Taiwán para ir aislando de a poco a la isla y continuar con sus reclamos sobre la soberanía de la misma. Esto adquiere una importancia fundamental en la última semana, cuando Estados Unidos anuncia la venta de un importante arsenal militar con tecnología de punta a Taiwán. La queja china no se hace esperar e inmediatamente advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias nefastas que podría tener para las relaciones entre ambos países este embarque de tecnología militar hacia la isla de Taiwán. Estados Unidos hace, por supuesto, como en otras tantas cuestiones, oídos sordos al reclamo chino y decide efectivamente realizar la transacción con el gobierno de Taiwán. Estamos hablando de tecnología muy avanzada a la cual el gobierno de Taiwán en estos años no había tenido acceso. La gestión Obama, esto no lo había hecho ni siquiera la administración Bush. La administración no, Obama, hubo severas restricciones a la venta de tecnología militar a Taiwán durante la administración Bush. La administración Bush siempre fue muy consciente en cuanto a las relaciones económicas que lo vinculaban con China. Ya esto lo vamos a trabajar en otra oportunidad. Me interesa hoy trabajar un aspecto más geopolítico. La administración Obama ha decidido apoyar a Taiwán con este embarque de tecnología militar. Esto fue lo primero que sucedió hace semana y media. El segundo evento, acá ya se empiezan a tensar las relaciones. Y el segundo evento importante es el que se conoce hace un par de días atrás nada más, que es el anuncio de que Obama se iba a entrevistar oficialmente con el representante tibetano, el Dalai Lama. Acá hay que hacer una lectura china y una lectura tibetana, si se quiere, de los acontecimientos, ¿no? La lectura tibetana es la que sin duda ha tenido mucha más prensa y mucha más publicidad desde los Estados Unidos, por supuesto con toda la industria cultural que detrás de los Estados Unidos, hay películas alrededor de lo que implicó, hay canciones en honor al Dalai Lama, según la cual China hubiese habría ingresado al Tíbet para reprimir a un movimiento religioso y quedarse con sus tierras. La versión china es muy distinta. La versión china habla de terratenientes vinculados con la religión que mantenían a buena parte del campesinado en niveles de explotación infrahumanos. Acá yo los invito simplemente, antes de emitir una opinión personal, los invito a la lectura de las dos posturas, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a la primera, muy acostumbrados a escuchar China invade Tíbet, reprime movimientos religiosos, y no escuchamos esta otra segunda versión de los acontecimientos, esta cuestión de un campesinado muy pobre, semianalfabeto, una élite religiosa con un muy buen pasar económico que vivía básicamente de la explotación del campesinado. Hay que tener en cuenta las dos posturas. ¿Qué pasó? Estados Unidos decide mantener esta entrevista con el Dalai Lama. En algunos medios alternativos me pareció interesante esta apreciación, ¿no? Dos premios Nobel de mentira, decían algunos, diciendo, bueno, hay que ver qué tan calificados están como para recibir este tipo de reconocimientos mundiales. Pero esto se produce. Estas entrevistas, estos choques, la venta de armas a Taiwán, ¿qué repercusiones tiene? Creo que la que va a traer sin duda mayor cola va a ser las posibles sanciones que Estados Unidos, las cuales se refirió también el gobierno israelí en la jornada de ayer de forma muy virulenta, y quieren imponer sobre Irán y su programa nuclear. Lo quieren hacer desde la ONU para, por supuesto, tener la legitimidad correspondiente. Desde ya, quien primero se va a oponer, porque además ya lo ha manifestado, a sanciones mucho más duras sobre Irán, va a ser China. Creo que esto fue un error de lectura, una precipitación del gobierno norteamericano que va a tener sus consecuencias y que va a fortalecer, sin duda alguna, la posición iraní en la esfera internacional. China, con todo este panorama, lejos va a estar de acompañar el proyecto norteamericano por el solo hecho ya de ser un proyecto hegemónico de los Estados Unidos. Para contrabalancear esta situación, sin duda China va a optar por una posición mucho más calma, mucho más neutra, y con la posibilidad permanente que tiene China, a diferencia de otros países ideológicamente afines, de ejercer su derecho a voto. Y eso va a ser fundamental a la hora el derecho de tener... a veto. Ah, perdón, el derecho a veto. El derecho a veto, esto va a ser fundamental a la hora de pensar una posible sanción o un incremento de sanciones al programa nuclear iraní. Yo creo que esto va a ser tema de los próximos días. Se empieza a configurar por fin el enfrentamiento China-Estados Unidos y no esas relaciones de colaboración, enfrentamiento que venían teniendo. Siempre fueron, creo, los dos muy conscientes de lo que significaba el otro en la esfera internacional. Yo creo que ahora Estados Unidos ha hecho un error de lectura y precipitado algunos acontecimientos que sin duda van a repercutir en las decisiones que tome China, sobre todo en esta primera instancia que va a ser el caso de Irán, donde Irán va a ser sin duda el favorecido en este contexto, ¿no? Pero va a ser el favorecido en una disputa que lo excede. Bueno, se fue otro Senda Nacional. Empezaremos la tercera semana, el lunes. Así es. Y rápidamente una cosa. Recordemos, no es extraño en las administraciones demócratas, recordemos qué administración empezó Vietnam. John Fisher Kennedy. Así es. Recordemos lo que han hecho las administraciones demócratas en general, y han sido bastante estúpidas respecto a su relación internacional y terminaron con grandes conflictos. Nos fuimos. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. La